ayer hablé de más. Te confesé que te quería con un amor vital, cruel, total, que me dolía. Y hoy, al recordar que no serás ya nunca mía, reí por no llorar, enfermo de melancolía. Ayer, no sé por qué, abrí ante ti toda mi vida. Ayer, yo te conté cosas que nunca debería. Perdón, resulta que no pude más y te decía que en ti estaba mi fe y que sin fe ya no vivía. Te juro que nunca hablaré como ese día, lo juro. No pondré ninguna sombra a tu alegría. Si yo no soy capaz de amarte así en la lejanía, me iré a otro lugar aún más lejos de tu vida. Ayer hablé de más. El corazón se me salía, igual que un manantial brotó la pena, negra y fría. Amor, perdóname, es que al pensar que no eres mía, lloré por ti, enfermo de melancolía. Lloré por ti, enfermo de melancolía.